cariño, porque estoy cansada de esperarte ya. ¿Cuántas veces al besarte dije, yo te amaré siempre porque en mi alma estás? Deshecha de pena, un dolor me acaba, sufro esta condena de angustia inmortal. ¿Por qué no me dices si ya no me quieres? ¿No ves cómo sufro, qué enferma que estoy? Nunca he sido mala, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido mala, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Tú bien sabes que el cariño entero con tanto desvelo a ti lo entregué. Te burlaste de mi amor un día cuando la alegría reinaba en los dos. Destrozaste todo, todo mi querer, llevando con otra sonrisa y placer. Ahora que me ves truncado el camino, no quiero acordarme si es para mí sufrir. Nunca he sido mala, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido mala, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro.